iglesia a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. Que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo. La Paloma y di que no trabajo yo. Que no, Palomita, que sí que no trabajo yo. Con otro programa, Trabajadores por Radio Sevilla, como todos los martes de 7:30 a 9:30. Hoy está concurrida la mesa. Hoy, que es el Día de la Democracia, está concurrida la mesa. Y bueno, nos vamos presentando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy La Negra. Buenas tardes. Bueno, ¿quién más? María del Carmen. Buenas tardes, María del Carmen, los saluda en este nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos, aparte de los 30 años de democracia. Sí, eso es lo que quise decir y me equivoqué, discúlpenme. No, son las dos cosas. Son las dos cosas, porque son 30 años de democracia y... Muy bien. Como vemos, tenemos un pequeño problema técnico. No sé si nuestros oyentes están escuchando... No. Al mismo tiempo que lo que estamos charlando, un audio de algún aparatejo, ¿no? ¿No escuchan el audio? Además de los compañeros habituales, nos falta nombrar a la compañera Sofi, que está detrás de la pecera. Uh-huh. Tenemos dos invitados aquí en la mesa. Dos amigos. Aquí a la izquierda está la compañera Elida Chinoca. Y a la derecha, Cacho Vidal, Rodolfo Cacho Vidal. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Cacho? Y además, Cacho, además de visitarnos, como nos ha visitado en otras oportunidades, vamos a inaugurar con él una nueva sección que sobre que lo habíamos prometido muchas veces, ¿no, uh-huh, Negra? Así es, sí. Y por fin hoy la vamos a hacer efectiva y Cacho va a ser el encargado de llevarla adelante. Sí, una sección que nosotros, en realidad, cuando inauguramos el programa, era toda la intención, digamos, era justamente ser voceros de la difusión de los derechos laborales y, bueno, después por distintas razones nunca lo concretamos y ahora lo vamos a hacer de una manera muy especial porque va a ser precisamente un trabajador que está en contacto directo con los problemas, quien va a tener a cargo esta parte del programa, ¿no, Cacho? Y no sé cómo sí, lo... Sí, así es. El martes pasado tuvimos un adelanto, hicimos un pequeño paneo de los problemas más comunes de los trabajadores, y bueno, hoy traje concretamente un tema para ir desarrollando así todos los martes un tema distinto. Muy bien. En forma rápida, clara, que sea de fácil entendimiento y que le permita a los trabajadores informarse y saber qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, que es tan importante una cosa como la otra. Tan importante. ¿No? Y también estaría bueno que a partir de esto promoviera también que compañeros que tengan dudas y demás se comuniquen con el Facebook de la radio, con la página de la radio, y también nos hagan llegar preguntas, ¿no? Que después vos podrías sí, por supuesto. Responder, ¿no? Sí, en otro programa, pues ya, ideal, si empezamos un diálogo con los oyentes, que tengo entendido que son muchos. Ajá. Y bueno, vamos a ir satisfaciendo las inquietudes de cada uno a la medida que se pueda, ¿no? Bueno. Por supuesto, sería muy interesante eso. Bueno, buenísimo. Antes de empezar, vamos a... Pilar, vos tenías un audio que querías que escucháramos. Sí, digamos, a propósito del Día de los Derechos Humanos, queríamos escuchar las palabras de Vanessa, que es la hermana de Luciano Arruga, porque ha sido en los últimos años, yo calculo que es un símbolo de la pelea por la recuperación y por saber la verdad de qué pasó con su hermano, un pibe víctima del gatillo fácil, y hace ya más de 50 días que están haciendo un acampe frente al destacamento policial donde fue visto por última vez Luciano Arruga, de 17 años, para obtener que ese lugar sea un centro cultural para seguir peleando por los derechos de los pibes de todo el barrio. Muy significativo además, ¿no?, en el día de hoy y en el contexto de las barbaridades que se han mandado, digamos, las policías de distintos lugares del país, que por suerte han sido finalmente ubicadas por el poder político como verdaderos delincuentes, porque así lo ha dicho De la Sota y lo ha dicho Capitanich. Vamos a charlarlo eso, ¿les parece? En ese contexto que finalmente aparecen como delincuentes, y en el contexto del gatillo fácil, que desgraciadamente es una práctica que no ha cambiado en estos años, me parece muy oportuno lo de Luciano. Aparte, Luciano Arruga no es el único que ha sido desaparecido y muerto por la tortura que le han efectuado los policías, sino como ya hemos dicho, hay 4.000 chicos en esa misma situación. Así que, bueno, él es quizá la punta de lanza de todo ese movimiento, pero otros padres no han podido organizarse tanto, otros parientes. Así pero, es. Pero y bueno. Además, queremos escuchar este audio también en homenaje a un asesinado muy recientemente, un pibe también de Villa, de los barrios pobres, como se dice, que el sábado 30 de noviembre, este pibe tenía 23 años, fue testigo clave del juicio contra el policía Claudio Salas. Este policía tuvo un juicio y fue condenado a cadena perpetua porque había asesinado a otro pibe, al Willy Gutiérrez. Esto ocurrió en Neuquén y, por supuesto, fue una... Lo novedoso del caso, que la conmoción de esto fue bastante masiva, porque se da en el contexto del juicio a este policía. Este chico presta su declaración, al día siguiente lo asesinan, y bueno, hubo una respuesta, inclusive una respuesta de los gremios, por eso que también es importante remarcar, habitualmente contestan a estos casos de gatillo fácil, contestan los organismos de derechos humanos, y esta vez también contestaron los gremios, encabezados por los ceramistas, por ATE, por CTA, por el gremio docente, y llamaron a movilización y a un paro por el esclarecimiento inmediato de este nuevo asesinato. Uh-huh. ¿No? Terrible. Y en el marco también, como decías vos, del, de la movida de estos de los policías, se veía en Neuquén, posiblemente hay características particulares en las policías de cada una de las provincias, la policía de Neuquén, habían carteles de familiares defendiendo a este asesino, que finalmente, que es Claudio Salas, que finalmente fue condenado por una presión social y una movilización muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, para remarcar esos hechos, vamos con el audio de la conocida Vanessa. La radio va a continuar transmitiendo las 24 horas. Todo lo que ocurra lo vamos a ir difundiendo a través de la radio, a través de las diferentes redes sociales. Le pedimos en este sentido que estén atentos. Hoy la situación está tranquila, estamos bien, pero no sabemos qué puede pasar. Así que en este sentido vamos a pedirle la mayor solidaridad a cada uno de ustedes. Y lo que esperamos es respeto. Ojalá que esto no se prolongue mucho. Ojalá que alguien nos llame y nos diga con certeza cuándo se va a finalizar esta investigación y que nosotros nos podamos ir a dormir tranquilos sabiendo, ¿no?, qué hay en este lugar. Digo, podemos no encontrar nada, pero vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos. De que por lo menos nosotros como familiares buscamos todas las alternativas para encontrarlo al negro. Que no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos. Lo vamos a seguir buscando, viejo, lo vamos a seguir buscando, vamos a seguir acá adentro y estamos esperando que nos llamen para que nos digan cuándo se termina esta investigación. Y le seguimos exigiendo al Poder Municipal de Matanza que cumpla con su promesa, expropiar este lugar y ceder los familiares para que en este lugar se comience a trabajar en defensa de los derechos humanos. Tiene que ver con una reivindicación a mi hermano, a mi familia y a esta lucha de familiares y amigos, loco. Si nos vienen manoseando hace 5 años, bueno, al menos tengan la gentileza de dejar que este lugar lo podamos ocupar para trabajar en beneficio de una problemática y para trabajar en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren sus derechos, que son los jóvenes de los barrios pobres. Como dijo Juli, esto lo hacemos con amor a nuestro hermano Luciano, a Ata y al mismo tiempo a todos aquellos que están sufriendo esta problemática. No hay odio en nosotros. Escuchen bien esto, no tenemos odio. Tenemos mucho amor y buscamos en la organización y la lucha devolver gran parte de lo que esta sociedad, o al menos un sector de esta sociedad, nos ha dado. Ojalá que podamos llegar a la finalidad que buscamos. Luciano Nahuel Arruga, presente. Luciano Nahuel Arruga, presente. Luciano Nahuel Arruga, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, realmente me emociona, ¿no? Esto porque... Porque sabes que detrás de esas palabras que muchos hablan lindo, hay 5 años de pelea, ¿no? 5 años de pelea. Y la hermana ha asumido un rol muy importante en esto. Así que, bueno, realmente se merecen que sea condenado y se merece condenados y los que... Y aparte que ese lugar que ellos quieren sea utilizado para el lugar de derechos humanos, que era donde suponemos que lo asesinaron a Luciano Arruga. Bueno, seguimos entonces. Cacho, vos te traías algunas noticias también de tu fábrica, ¿no? Antes de comentar de comenzar con esto, sí, estamos a la espera de una audiencia. Tenemos trabajadores eventuales que están por agencia, no tienen la certeza de saber si vuelven, así que lo que le estamos exigiendo a la empresa en el ámbito del Ministerio de Trabajo es un compromiso formal firmado de que los compañeros salen de vacaciones y vuelven ni bien se reanude el trabajo. Uh-huh. Estuvimos hablando con el Ministerio de Trabajo y todo, la empresa ya va a ser multada por la cantidad de trabajadores eventuales que tiene. Nosotros lo vamos a seguir denunciando. Queremos el pase a planta inmediato, estamos apoyados por el gremio, que pidió también que se terminen las agencias, en Felford concretamente. Y bueno, estamos a la espera de esa audiencia y de la empresa, que se comprometa con una firma. Ajá. Que vuelvan todos. ¿Cuántos son entonces los compañeros que están por agencia ahora? Aproximadamente más de 150. Ah, 150. Afectados a producción, 120. Y el resto distribuidos en administración, expedición, laboratorio, mantenimiento. En todos los sectores tenemos gente por agencia. Uh-huh. ¿Que viene a ser un porcentaje de cuánto? ¿Sobre 700? No, sobre 550. Hemos tenido 250 casi. Uh-huh. Casi un 50%. Es importante, sí, sí. Y por eso queremos que se termine. Sabemos que no hay mucho trabajo, que la situación es crítica en el país, pero si están los depósitos llenos de mercadería hoy por hoy en Felford, los han llenado con esa gente. Uh-huh. Así que se merecen el mayor de los respetos. Seguro. Y merecen estar en planta. Por eso vamos a seguir luchando por ellos. Muy bien. ¿Y las multas son considerables o le hacen cosquillas, digamos? Son considerables, sí. De esta última multa de la que se le va a aplicar en el 2012, no sabemos todavía, pero han ido increciendo para intimar a la empresa que cese en esa actitud. Claro. Lamentablemente, hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, no tiene el poder de de forzar a la empresa a efectivizar, pero sí a multarla. Ajá. Entonces, evidentemente ya... Es otra forma de presión. Sí, más los juicios que estamos haciendo nosotros, más la exposición mediática, más los cortes de calle, las marchas. Claro. Hemos hecho una marcha del obelisco al ministerio la otra vez con la gente de la zona norte, de Piré, no me acuerdo ahora el nombre. Fate. Uh-huh. Exactamente. De neumáticos. Sí. Uh-huh. Y hemos hecho una marcha al Ministerio de Trabajo justamente por la precarización laboral como tema central. Claro. Con casi más de 6.000 trabajadores. Uh-huh. O sea, hay planes de lucha en todo el país y nosotros, desde nuestro modesto lugar de Felford, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a un pequeño corte antes de que sigas con tu columna, que inaugures tu columna. Ok, bueno. Gracias. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Thank you.